las 5 de la tarde con 3 minutos. Vamos a continuar aquí en línea y a través de 90.5 de FM. Después de haber escuchado música con Fishman, vamos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. De este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Nos ubicamos en Clavijero 24, la casa de usted y por supuesto la casa de Radio Universidad Veracruzana. Con el respaldo de mi compañero Joel Bonilla García, estamos iniciando el Emparrillado de los Halcones. En esta ocasión, dos invitados especiales, Rubén Morales, liniero ofensivo, y Pedro Tehuintle, corner del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, Ariel, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Listos para la próxima temporada? Sí, está a punto de iniciar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, este fin de semana empezamos una nueva temporada, una temporada menos, como solemos decir, y pues... ¿Por qué menos, a ver? Pues porque es una pasión que se... Conforme va pasando cada día. Porque se resta y no se suma. Se va restando porque es corto el tiempo que tenemos para disfrutar este fútbol universitario. Realmente son 5 años que quedan de una larga vida que vamos a tener de una carrera profesional. Y entonces el fútbol es una época muy corta realmente que tenemos que disfrutar. Y por eso es cada día de entrenamiento es un día menos. Cada temporada es una temporada menos. Pero y por eso mismo se disfruta más, creo. Rubén, ¿qué tiempo practicando fútbol americano? Yo llevo 5 años practicando. ¿Por qué no antes? Porque, pues, andaba de una escuela a otra. Apenas conocí en 2014 a los amigos que me invitaron. Y fue hasta el 2015 que decidí unirme. Entonces, hasta ese momento tuve como las amistades para poder entrar a este deporte. Pedro, ¿cómo estás? Yo muy bien. Igual ansioso por la temporada. ¿Ya? ¿Qué falta? 5 días. Ahorita solamente pequeños detalles, pero en general ya estamos listos para el arranque de esta temporada, para irnos de tour a Toluca. Bien, Coach Marco Brita, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, iniciar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y pues ya nada, como lo mencionan, de iniciar una temporada, esta intermedia 2020, que entre otras cosas, pues también marca precisamente el aniversario número 20 de la creación de la categoría intermedia. La primera categoría que surgió del programa de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues, como menciona Pedrito, pues ya preparando la semana para ir a Toluca. Jugamos este próximo sábado en punto de las 4:00 p.m. en la Fortaleza, que es el estadio de las Panteras Siglo XXI, que será nuestro primer rival de esta temporada 2020. Además, una grata coincidencia, ¿no? Sí, pues, ahora sí que sin pensarlo, ¿no? Pero, sin programarlo. Pero salió, sí, y bueno, pues también ahí yo creo que... algo que es importante mencionar es que, bueno, pues quedó la vara bastante alta después de la buena temporada que tuvimos el año pasado. Y pues ahora tenemos ese reto, ¿no? De poder nuevamente construir una categoría que tenga un resultado similar. Pues finalmente a lo menos que tenemos que aspirar después de haber llegado a semifinales el año pasado, pues es a repetir esa instancia, ¿no? Obviamente... pues lo que todos queremos es tener primero una muy buena temporada y posteriormente ir pues tratando de conseguir objetivos, ¿no? Vamos paso a paso, partido a partido, pero sí con esa visión hacia adelante, ¿no? Que tenemos que poder tratar de hacer esa buena campaña. Creo que pues hay el material humano. Considero que igual tenemos un poquito más de profundidad en algunas posiciones que el año pasado estábamos un poco más limitados. Y yo creo que pues es un reto interesante para nosotros, sobre todo por lo que también hemos platicado ya en otros programas, que pues desafortunadamente en algunas circunstancias nosotros no sabemos bien a bien con qué material vamos a contar de un año a otro, o sea, con qué personal, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, a veces hay mucha migración o jugadores que están, que dejan de estar, ¿no? Hay jugadores que tendrían que repetir la categoría y que por diversas circunstancias ya no están aquí, otros que tenían que subir y finalmente no deciden no hacerlo, u otros también que juegan o que forman parte de los Halcones y llegado a este punto que también empiezan los estudios universitarios, pues deciden migrar a otra escuela o porque es otra carrera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, insisto, aunado a lo que se ha hecho en esta pretemporada y todo, tenemos un equipo para poder competir y pensar en cosas interesantes. Aunque bueno, tenemos que ir, pues como siempre lo pensamos, lo hablamos, partido a partido. Ahorita lo que nos interesa más pues son las Panteras siglo XXI y después ya vendrá el siguiente rival, ¿no? Así vamos a trabajar. ¿Usted comparte la expresión de Rubén Morales que es una temporada menos? Sí, claro que sí. Sí, pues es que, bueno, eso yo creo que te queda más claro también ya cuando pasa el tiempo, porque cuando tienes pues esa edad que estás jugando tu primera, segunda, intermedia, y piensas, no, pues todavía me queda una intermedia, me quedan cinco años de liga mayor, ya. No sé qué. Y llega un posgrado. Pero cuando ya te estás en el cuarto, quinto año de liga mayor y dices, no, pues ya voy a acabar y ya esto ya... ¿Se acabó? Ya se va a acabar, ¿no? Y ahí es donde empiezas como que a reflexionar o lo ves ya más de cerca todo esto que en algún momento te dicen, es que no, pues vas restando esas temporadas, ¿no? Las vas jugando, se te va acabando ese periodo de vida, ese periodo activo, ¿no? Ahora, bueno, pues... Está la cuestión del profesional, que es algo que está creciendo, pero pues que todavía pues está en algunas ciudades del país, está en el centro, pues está un poco hacia el norte, ¿no? O sea, tampoco podemos hablar de que sí ya es un hecho de que terminando de jugar Liga Mayor vas a poder seguir en el profesional, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues definitivamente todavía es algo que no te da para vivir nada más de dedicarte a jugar fútbol americano, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, ¿cuántas temporadas promedio, más o menos, podía jugar una persona desde infantiles hasta Liga Mayor aproximadamente? Pues yo creo que en el promedio, digamos que empezando a jugar por ahí de los 10 años, pues puedes jugar unas 15. 15 temporadas. O a lo mejor un poquito más, porque bueno, juveniles juegas dos al año. Entonces eso te incrementa, sí, ¿no? Pero pues hay muchos factores para que puedan ser así, ¿no? O sea, es pues corto, sí, el tiempo. Sí, es corto, porque es que una cosa es que juegues temporadas, porque sí hay quienes juegan, no sé, llegaron a jugar 22 temporadas, ¿no? Y sí, pues, o sea, son cuates que empezaron a jugar a los 4 años, pero sí, pues también cuenta si jugaste dos temporadas en un año, o sea, un año calendario, sí, o ese tipo de cuestiones que a veces son las que influyen. Aunque también, bueno, pues es raro encontrar jugadores que desde tan chavitos, no sé, de 6, 7 años, terminen la elegibilidad. Sí los hay, muchos, pero pues también el desgaste físico pues es bastante pues representativo ya en ese nivel, ¿no? Sobre todo cuando ya estás más grande, pues los impactos y todo los va resintiendo más el cuerpo, ¿no? Debes de prepararte muy bien también. Bueno, 15 promedio. Rubén Morales, háznos una sinopsis de lo que es ser liniero ofensivo. Ser líder ofensivo es una posición donde hay que tener bastante conciencia de campo. Claro, toda posición lo necesita, pero en esta es especial porque estamos al frente, estamos dispuestos a facilitar las condiciones para los demás jugadores. Y aparte hay algo que yo no comparto mucho, pero se dice que es una posición pues no tan reconocida, no tan aplaudida. La verdad, no se me hace como un punto importante, pero es algo que está, es como algo que se dice popularmente. Y bien, ser líder ofensivo es, bueno, a mí me interesa mucho saber qué hace cada uno, aunque no me involucre con eso. Es tener conciencia en cuanto a que a veces va a haber jugadores más agresivos. O sea, siento que uno se lleva la parte más agresiva de la defensiva, siendo el primer momento del contacto, siendo el estar dispuesto a proteger, a dar pauta para lo que es la jugada, y es parte de la estructura misma o la esencia del fútbol, ser liniero ofensivo. Rubén, ¿cómo se vive la adrenalina teniendo que es un metro y medio al contrincante enfrente? Pues la verdad es menos. ¿Lo logras ver a los ojos? Son, pues a veces, son menos de 70 centímetros, es muy, muy poco, y a veces puedes notar emociones que pueden ser las que ellos quieren demostrar, o las caras verdaderas de que uno sabe cómo se ve un jugador que está nervioso, cómo se ve un jugador que está concentrado, un jugador que está atento, que está dispuesto a tener mañas, sí. Todo eso, pues no. Es también importante concentrarse en no dejarse llevar por esas emociones, sino saber, tener la certeza de yo voy a hacer esto. Neutralizarse y saber yo voy a hacer esto, él no sabe lo que yo voy a hacer, y esa es una ventaja que tenemos los ofensivos. Siempre sabemos qué es lo que vamos a hacer, y cada jugada está diseñada para anotar. Cada jugada. ¿Ustedes que están en la línea, le das lectura a tus oponentes? También algo que me divierte mucho como recreativo para mí es analizar si puede venir alguna carga, si puede atacar a alguien, saber si la verdad, si es una cobertura como de engaño o si están cubriendo al personal de los receptores. También depende, podemos avisar si va a haber como más carga y poder juntarnos y hacer una protección de copa. Sí podemos apoyar en lo que es lectura, pero a veces es más como que estamos dispuestos a seguir órdenes. ¿Te ha tocado hacer un movimiento ilegal? Sí, no, la verdad es muy difícil librarse de eso desde la primera temporada, ¿no? ¿Cómo te sientes? Movimiento legal, ¿verdad? Pues es como traicionar a los 11 que están adentro, y la mayoría de las veces. Todos te ven. Sí. La actitud es como de, ok, vamos, no pasa nada, todos tratan de consolarte, pero uno sabe que son 5 yardas. Está teniendo un efecto negativo. No, pueden ser hasta 10 si el oficial anda de humor, ¿no? Sí, y lo que pasa es que al principio dices, ok, son 5, pero la primera vez que me castigaron con 10 por un movimiento legal fue como, ok, es más problema, ¿sabes? Es más difícil como asimilarlo, y también hay que tener esa resiliencia para controlarse. Ya no pasó nada, vamos otra vez. Pero sí, es difícil saber que uno de los 11 es el que está fallando, y esto puede generar más problemas porque la serie se puede venir abajo por una desconcentración. Eso, pues, es muy, muy delicado y muy fácil de suceder. Y si hay una cohesión muy buena en el equipo, pues se deja pasar y vamos y anotamos, pues. ¿Cómo has aprendido poco a poco esta situación de tu posición y también del fútbol americano? ¿Cómo? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo has ido asimilando allá? Pues ahí en el terreno de juego, ya. Con cada entrenamiento. Es más, lo que aprendemos es con cada entrenamiento, y son detallitos los que de experiencia los que se adquieren en los partidos. Claro, no es lo mismo entrenar diario contra el mismo compañero que cada partido ir descubriendo un rival nuevo, entenderlo. Y es muy corto, en verdad es muy rápido. Entre que jugada, entre que te cambian el personal, entre que sales, entras, las intercambio de series. Todo eso es un tiempo muy pequeño que tienes dedicado a personas que no conoces. Y además, con el paso del tiempo también te van conociendo a ti, te van estudiando, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Y podrían incluso repetirse jugadores. Si yo llevo 5 años jugando, me puedo topar a un jugador que estuvo en mi primera temporada en otro equipo, y ahora me ha tocado eso también. O sea, que me los encuentro en otra situación, pero son la misma persona, y ya como que es difícil saber que esa persona sabe cómo juegas, ¿no? Sí. Es interesante. Pedro, también platícanos, ¿qué cosa es un córner? Bueno, un córner es nada más arrinconar. Es un elemento en el que nos encontramos en la defensiva secundaria. Nuestra prioridad es más que nada cubrir las zonas largas del campo, ¿no? Cubrir los pases, más que nada. Es una posición igual, como dijo Rubén, un poco menospreciada cuando alguien piensa. ¿Por qué menospreciada? Porque la atención. ¿Quién es más importante entonces en la alineación? Es que todos somos importantes, claro. Pero a nivel, como lo ve el público en general, es como, piensa en la defensiva y dice, los linebackers, los lineos defensivos, las alas defensivas, ¿no? Y ya después, ven al perímetro, ¿no? Igual en un partido, ¿qué es lo que ves en televisión? Ves principalmente a las líneas y a los linebackers, es lo que se enfoca, ¿no? Y los perímetros quedamos un poco fuera de cuadro, pero sin embargo es una posición muy importante, ya que si la línea defensiva, los linebackers fallan, nosotros somos ahora sí que la última defensa del equipo, ¿no? Para evitar que nos anoten. ¿Y qué pasa si atrapas un pase y lo interfieres? Sí, bueno, si lo interfiero y logro recuperarlo, la prioridad es buscar la anotación, me convierto ahora sí que yo en un ofensivo, ¿no? Inmediatamente después de que ahora sí, de que cacho el balón, ¿no? Entonces no es menos importante, al contrario, es básica, claro, y fundamental. Es fundamental. Y si te resbalas, dejas que el contrario se vaya sí, a festejar. Vaya que me pasó en mi primera intermedia, lamentable, ya era para interceptar el balón, regresar el pick six y anotar, pero son cosas que pasan, ¿no? Sí. Es que ahí son posiciones que son un poco ingratas porque, pues en el caso de la línea ofensiva... Cuando te das cuenta de los linieros ofensivos es cuando se equivocan, ¿no? Cuando hacen un agarrando, cuando hacen un offside, etcétera. O sea, pues si el corredor avanza 15, 20 yardas o anota, pues es porque el corredor corrió la bola, ¿no? Claro. O porque el quarterback lanzó muy bien, etcétera. Pero pues ese es el trabajo que hace la línea ofensiva. O sea, lo malo es que el trabajo de los linieros se ve cuando se equivocan. Y en el caso de los backs, de los corners, que también es como muy ingrato porque puedes tener un muy buen partido. Sí. Puedes, todo el juego puedes cubrir al mejor receptor, te puede completar uno o dos pases y estar haciendo el mejor trabajo, un excelente partido. Pero si en una te equivocas, o sea, te resbalas, te tropiezas, te adelantas, lo que sea. Son seis puntos, exactamente, te anotan, pues ya echaste abajo todo el buen trabajo que pudiste haber hecho. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que sería una posición no muy importante y fundamental, al contrario, vaya. Es que no sean importantes. Si usted me ha dicho aquí en la mesa que ganan, las defensivas ganan partidos. Más que nada, yo comparto la opinión de que es una posición demeritada. Está infravalorada. Exactamente, ¿sí? Está infravalorada porque a nivel medios. Una vez lo platicaba con el coach Murrieta en un entrenamiento hace un año o dos años, no recuerdo, y fue como de concluir, coach, ¿cuál es la posición que realmente es la más demeritada? La que tiene más complejidad, porque hacer mecanismos de defender el pase o de interceptar la bola, de verdad, yo reconozco que es complicado. De interrumpir en recepción, ¿no? De poder controlar la ruta, porque eso es lo que le decía, los defensivos no saben lo que vamos a hacer. Y bueno, es de verdad una de las posiciones más demeritadas, porque el trabajo es pilar para la defensiva, aunque la gente nada más conozca al tackle defensivo y al linebacker, y ya, eso es todo lo que la gente sabe de la defensa, es todo lo que ve, pero de verdad es eso, no que no sea importante, sino como que la gente no lo valora tanto como no lo aprecia. Es de difícil. Exactamente. ¿Y qué tenemos que hacer para que lo aprecien? La gente debe de conocer un poquito, o sea, sí, la verdad, la gente que conocen el fútbol. Ajá, exactamente, la gente que aprecia, que más que nada reconoce a los perímetros, corner, safety, son personas que exactamente conocen de fútbol, ya que es una posición muy complicada en la cual tenemos que leer a la línea ofensiva, a los receptores, a quarterback, corredores, tenemos que tener una muy buena lectura, ¿no? Más que nada. Es una posición complicada, muy, como dijo Rubén, menospreciada por algunos. Sí. Pero ¿Y por qué la juegas? Francamente, yo cuando empecé a jugar era receptor, un coach que ahorita está en el profesional. Un saludo para Joshua Chazaro López, mi mentor, consideré yo, que de receptor me dijo, no, ¿sabes qué? Tú vente conmigo, vas a trabajar conmigo, vas a ser corner. Y desde entonces... Te plantó ahí. Exactamente, he sido perímetro, también linebacker en algunos años, en mis juveniles. Pero el perímetro es una posición que ahora sí que no la comparo con cualquiera. O sea, es una posición a la cual le he agarrado cariño. Yo he jugado en todas las posiciones del perímetro. Y es una muy, muy gran posición. Es muy complicada. Y si no fueras corner, ¿qué te gustaría jugar? Linebacker, sí, igual es una posición a la cual le agarré mucho cariño. Le mandamos un mensaje al coach izquierdo para que... un saludo a Pedro, juegue linebacker. Coach José Luis. Cuando yo empecé a jugar, él era linebacker, de hecho, pero pues fue como que circunstancias de ir creciendo y... Sí, exactamente. Y pues el potencial que tiene mi compañero, de verdad, pues... Si alguien que sabe de la posición como es Joshua Chazaro, pues lo tuvo que hacer como parte de, ¿no? Como le dio buena lectura. Le toca las responsabilidades deportivas, ¿no? Exactamente. Un gran coach. Sí. Y jugadorazo también. Jugadorazo. Y eso es un mérito, ¿no? Y un hombre sin alma también, Joshua Chazaro. Que ojalá y nos escuche. Un chico decidido. Saludos a los rojos. Ajá, de Linda Vista, ¿no? Que está jugando allá. Pues aquí lo que está platicando tanto Rubén como Pedro es que los entrenadores o coach tienen que conocer a fondo exactamente con qué material juegan para sacar el mejor jugo a cada uno de ellos. Sí, pues es parte de lo que... También yo creo que eso se va desarrollando. Conforme vas coachando, vas trabajando, tú empiezas a ver las cualidades de los, y a conocer también las cualidades de los jugadores, ¿no? Claro. Y pues de entrada tú puedes ver a un chavo que llega y dices, bueno, pues ese a lo mejor ya si lo ves correr o hacer algunos ejercicios, decir, ah, pues él nos podría ayudar, si es novato, ¿no? Podría ser liniero defensivo, podría jugar de ala, o podría ser linebacker, o puede ser receptor, o puede correr la bola, o se va de liniero, etcétera, ¿no? Porque también aquí lo que influye es la cuestión, pues el físico, ¿no? En el caso de los backs defensivos, pues son jugadores más pues más menuditos, son de los más ligeros del equipo, pero también deben de ser muy veloces, ¿no? Hay otras posiciones, bueno, en el caso de las líneas, pues ahí está. Sí. Rubén, ¿no? Tiene que ser de la gente más grande, los más pesados, etcétera. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de los linebackers, sí tienen que ser más corpulentos, porque ellos tienen que meterse a la caja, tienen que bajar a la tacleada, se tienen que quitar los bloqueos de los linieros ofensivos, que generalmente son más grandes y más pesados, pero también en algunas labores defensivas ellos tienen que estar cubriendo a los receptores o a los corredores en jugadas de pase, ¿no? Entonces ahí es como tú puedes ir detectando, puedes ir viendo de qué manera puede un jugador ayudarte, ¿no? A veces que también por necesidades mismas del equipo se tienes que hacer. Se improvisa, ¿no? Exacto, ¿no? Pues ahí está el caso de un liniero ofensivo que tuvimos en Liga Mayor de Torre, de Adrián Pavón, que él originalmente era empezó de liniero defensivo. Y en una temporada que nosotros teníamos pocos linieros ofensivos, yo le tuve que decir a su coach, al coach Mojarra, dije, ¿sabes qué? Es que yo necesito que uno de tus jugadores de línea defensiva se venga a trabajar conmigo, porque necesitamos tener un poquito más de profundidad. En ese caso fue Adrián. Yo hablé con él, le dije, ¿sabes qué? Pues te vas a venir conmigo, vamos a trabajar, pero vamos a tratar de hacer que tú puedas desarrollarte bien, ¿no? Y afortunadamente por la capacidad físico-atlética que tenía Adrián mismo, un tipo bastante grande también, pues pudo hacer la transición, no fue tan difícil. Y los dos años que estuvo conmigo como liniero ofensivo, pues fue titular y le fue bastante bien, ¿no? Entonces, pues a veces son varios factores los que influyen ahí para que un jugador quede en alguna posición. Sin duda alguna. Rubén, ¿qué vas a hacer para mejorar como liniero defensivo? Yo, ofensivo. ¿Ofensivo? Sí, pues... Te cambiamos de posición. Pues, a veces ha pasado, pero pues por momentos cortos. Para ser un mejor liniero ofensivo es importante como tener los fundamentos cada día de las prácticas, no perder que cada ejercicio, cada movimiento con el pie es importante, cada arranque, y al estar en la línea es no perder de vista lo que se hizo previamente, ¿no? El cómo arrancar, cómo moverse, cómo mover un brazo, cómo mover, cómo tener la espalda, cómo tener las piernas, qué pie mover primero, todo eso es importante, y a la vez es empezar a conocer no al oponente, sino a los movimientos que puede tener el oponente, y poder identificar, no nada más como leerlo y ya, porque eso sería como pues flojear, ¿no? Leerlo, no, es estar listo para cualquier cosa que intente hacer, y pues tener en mente qué movimientos también requiere cada jugada, porque pareciera que hacemos lo mismo cada jugada, ¿no? Arrancar hacia el frente, arrancar para atrás, arrancar hacia el frente. Pero no, son lados distintos, pies distintos, es arranque, usar la inercia del cuerpo. Todo eso es distinto, y no perder de vista para que sea un equipo. Si todos estamos en sintonía, en un buen trabajo, la ofensa va para arriba. Es algo que me gusta mucho, el análisis de lo que es la línea ofensiva, que es una columna vertebral. Si la línea ofensiva se mueve y se ve bien, el quarterback, los corredores se pueden mover bien, se pueden ver cómodos, y de ahí viene la defensiva. La defensiva entra con más ímpetu al terreno de juego, con más confianza después de que una ofensa se vio bien. Entonces es como tanto la esencia del fútbol como la columna vertebral del equipo. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pedro, muchas gracias. Éxito. Muchas gracias. Y ojalá logres tu cambio de posición. No creo. Más falta trabajar en físico. Lo vamos a mandar dos o tres meses a casa de Rubén, que le den de comer para que suba un poquito. A toda la casa de los linieros ofensivos. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes, y pues estén atentos a la temporada 2020. Arranquen Toluca. Arrancamos en Toluca. La siguiente semana, la semana 2, descansamos. Ah, y de ahí viene el primer partido de temporada aquí ya en Jalapa. El 21 de marzo. Así es. 21 de marzo. El 21 de marzo. Muy bien. Muchas gracias a Joel Bonilla, mi compañero que está en la consola de Radio Universidad. Su servidor, Ariel Ortiz, dice gracias. Hasta pronto.